Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 209, y regresamos tras una semanita de parón que nos hemos cogido para descansar un fisco, como quien dice. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que truene. En Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Y emitimos a través de la FM los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada los sábados a la misma hora. Y lo más importante de todo es que quiero darte las gracias a ti, sí, a ti, que estás ahí, que nos estás sintonizando, que nos estás escuchando. Y por cierto, no olvides de correr la voz de que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock, de auténtico heavy rock. Además, tenemos la suerte de emitir a través de otros medios y también saludamos a los que nos siguen, por ejemplo, a través de Asaltomata Radio Rock, esa radio online metalera de 24 horas sin parar en castellano, donde salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y para seguir a Asaltomata, muy fácil, teclean www.asaltomataradiorock.com o se descargan su app. También saludamos a los que nos siguen a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y de metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas. Es muy fácil también, www.radiometalator.blogspot.com. También aprovecho para darle un saludo al gran capo del invento, al gran Alberto Ramos. También con fuerza saludamos a nuestros hermanos argentinos que nos pueden y nos siguen a través de Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde sonamos, en este caso son los jueves de 16 a 18 horas en Argentina. Fácil, Demontre Radio, tecleamos www.demontreradio.com.ar y ahí está el gran capo Oscar Dabu comandando la nave de Montre Radio. También estamos con mucho orgullo en CD Music Radio, en este caso la edición latina, ahí vía conexión chilena para el resto de Latinoamérica, de la mano de la gran Marcia López. Pues en CD Music Radio estamos en aire los lunes de 20 a 22 horas hora chilena, y para escucharlo también muy fácil, tecleamos www.cdmusicradio.com. YouTube, también tenemos el honor de estar en YouTube. Por ejemplo, estamos y saludamos a los que nos siguen a través de este canal de YouTube brutal, que es el Vibra Rock, donde estamos los jueves de 22 a 24 horas. También abrazote gigante al gran Quique López. Y también estamos en México, otro canal espectacular de YouTube, como es Expandete TV o Expandete TV, como dicen por allí, con su canal de YouTube y su Facebook Live, donde salimos, por cierto, los lunes de 10 a 12 AM, hora mexicana. Mandamos saludote y abrazo gigantesco al gran colega Israel. Y cómo no, tenemos que dar el saludo al gran crack de la técnica de este programa de Mi Rollo es el Rock, que es el gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido. También quiero mandar un abrazote a nuestro colaborador con sus cuñas de desternillante, el gran Juan Carlos Lugo Galván. El rockero frustrado, así búsquenlo por YouTube, síganlo, suscríbanse, que es un auténtico puntal y no pararán de reírse con él. Y un servidor que les habla, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y como siempre, después de la chapa inicial, nos apetece empezar a tope de rápido y velocidad, con un inicio fulgurante de música, sin mucho palique de por medio, así que vamos a abrir hostilidades con los Abuelos de la Muerte y su tema Respira. Get out! Y después de los Abuela Muerte vamos ahora con una nueva banda entre otros musicazos están por ahí metidos, por ejemplo el gran Víctor García, el vocero de Warcry. La nueva banda se llama Adventu y el tema que va a sonar a continuación es el tema con el que se presentan en Sociedad para su próximo disco debut, que se llamará el disco Morir y Renacer. Así que Adventu y el tema Más Fuerte que el Dolor. Siéntete más fuerte que el dolor. De mi propio parecer, de mi propia sinrazón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo. De las noches sin dormir, de los días que escaparon entre nuestros dedos. Preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo puedo volar. La tercera banda en sonar en este inicio de programa van a ser los Magos de Oz. También están de vuelta, ha lanzado un tema hiperfectivo que han titulado El Cerveso, El Árbol de la Birra, de lo que será su próximo álbum, que saldrá ya próximo año, Bandera Negra. Así que buen rollete con Magos de Oz, su nuevo tema El Cerveso, El Árbol de la Birra. salud, mi novia y mi trabajo por poder tener tu luz. A mi boda te invité, mi divorcio te adoré, y sé que mi bautizo de tu sangre te regué. Tuve juicios, tuve peleas por tu amor, por mantenerte fría, sé que odias el calor. Seguimos en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, en esta edición número 209. Vamos con Quique Caamaño, su proyecto Asha. Un discazo titulado El Disclosure of Technology, donde Quique, pues en su faceta multi-instrumentista, se hace acompañar del cantante Jacob A. Poulsen, rock con toques progresivos de una riqueza compositiva e interpretativa apabullante, marca de la casa del gran Quique Caamaño. Asha con el tema Cradle of Innovation. We'll be right back. altomataradiorock.com. Novedad discográfica es la que va a sonar a continuación, los Unruly Child, un trabajo, como siempre, en su maravillosa línea de rock de elegante factura, un disco que han titulado Our Glass House. Cita, por cierto, si les apetece, igual que van a hacer ahora los grandísimos Unruly Child, que tu banda suene en nuestro programa, pues muy fácil, coges papel, lápiz y apuntas la dirección y nos mandas tu trabajo con una breve biografía y nosotros lo haremos sonar. Bueno, la dirección de la radio es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha. Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Unruly Child y el tema Let's Talk About Love. Time I think of you, I fight for the world. Hola, somos Therapy Break. Un saludo para Tomás y mi rollo es el rock y esperamos vernos pronto por los escenarios. Acabamos de escuchar el tema Wake Up y el saludo que nos dejaron los Therapy Break, que por cierto, Therapy Break tocarán junto con Leo Jiménez y los Sinfia en el concierto que se va a celebrar el 15 de mayo en El Aguere, La Laguna, Tenerife. Crucemos los dedos para que todo vaya bien y ya poquito a poco se pueda ir reactivando la actividad en directo. Y ahora vamos con otra novedad discográfica, lo último de los Soilwork, un trabajo titulado A Wish of the Atlantic y lanzado al mundo, por cierto, por la absoluta y grandísima disquera Nuclear Blast. Soilwork, tema Desperado. Yeah. ¿Qué pasó, mi hermano? Mira, ¿sabes una cosa? Este programa ya se escucha hasta en Venezuela. Sonada, compadrito. ¿Sabes dónde se oye también el programa este? ¡En Argentina! Bueno, bueno, vale. Pero ¿a que no sabía que también nos puedes escuchar desde México? ¿Qué? ¿Qué te parece? Se oye desde muy andecito, muchacho. Oye, ¿alguien más lo escucha de algún otro lado o qué, mi hermano? Sí, yo, con el poder de la fuerza, lo escucho desde las más lejanas galaxias. ¿Por qué quiere que te diga? Yo, tranquilito en mi casa, lo escucho a través del teléfono. Pues en mi aldea también lo pasamos de pitufa madre, escuchando... ¡Mi rollo es el rock! En esta nueva edición, la número 209, después del parón de la semana pasada, pues venimos a tope de novedades discográficas, como bien estamos dejando claro hasta ahora, y adelanto que va a ser la tónica durante gran parte del programa. Y los que van a sonar a continuación, pues también están englobados en ese paquete de novedades discográficas, los Labyrinth con el trabajo Welcome to the Absurd Circus. Canción de la vieja escuela que a más de uno les va a dejar flipado, por lo menos conmigo lo han conseguido. Por cierto, recordar que estamos en Instagram, mi rollo es el rock, búsquenos, Labyrinth y el tema Live Today. Y después de los Labyrinth, continuamos en esta edición número 209 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Leprous, el single recientemente editado de la banda, de los Leprous, lleva por título Cast Away Angels. Me encanta la maravillosa dinámica de este tema, desde el inicio lento al increciendo progresivo, pero todo tamizado con un buen gusto y una elegancia absolutamente notable. Recuerdo el mail, por cierto, del programa, donde nos pueden hacer llegar pues tanto carteles de concierto como música en formato digital para que nosotros le demos difusión. Siempre recuerdo que si va acompañado de una breve bio, mejor que mejor. La dirección de correo es muy facilita: mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Leprous, Castaway Angels. Still found my place. Una de las bandas alemanas más auténticas y que siempre abraza con pasión la pureza y la grandeza del heavy metal, que por cierto llevan como bandera, es la que va a sonar a continuación, los Iron Savior. Skycrest, así se titula la última aventura discográfica lanzada al mundo por AFM Records. Número de WhatsApp, tenemos número de WhatsApp. También que sea muy interactivo, donde nos manden peticiones, nos saluden, nos digan, nos comenten, pues para eso está. Número 678-820-591, 678-820-591, Iron Savior, There Can Be Only One. Draw. Y para mí, y para este programa, sin duda alguna, uno de los momentos más álgidos y que siempre recordaré con mucho honor, es el placer y el honor de haber tenido en nuestro programa a Los Angelus Apátrida, una banda brutal, auténtico titanes del thrash metal europeo. Los de Albacete nos adelantan un auténtico trayazo como adelanto de lo que será su próximo disco Angelus Apátrida, que podremos disfrutar en febrero, igual que disfrutamos de su bolazo que se marcaron en el Aguere, en aquella sala petadísima, una auténtica celebración del rock y del metal cuando uno ve que una sala se peta de aquella manera y que el rock sigue vivo, que el metal sigue vivo y además con poder de convocatoria. Disco este de Los Angelus Apátrida, el Angelus Apátrida, que así los van a llamar. Disco además que celebra 20 años desde que tocaron juntos por primera vez. Ahí es nada la cosa, chavales jóvenes, pero ya 20 años de carrera. Angelus Apátrida con su tema de presentación de su nuevo disco, un tema que lleva por título Bleed the Crown. desde General Roca, Río Negro, Argentina. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Y vamos que nos vamos con otro single adelanto de futuros discos, en este caso de una banda alemana, los Orden Ogan, y su próximo opus anunciado para marzo y que titularán Final Day. Además, inmediatamente en abril inician una gira europea bastante potentona, con lo cual confirma la esperanza de las bandas de que por esa época ya más o menos se pueda retomar poquito a poco la actividad de directo y la gira después de las restricciones duras que estamos sufriendo con esto del COVID. El corazón del androide, segundo single adelanto de la banda que sale bajo la chapa AFM Record, Orden Ogan, Heart of the Android. Now they shout. Pues ha sido todo un bombazo que el gran y legendario Glenn Hughes, una de las mejores voces del rock, sin duda alguna, pues se haya unido a la formación de los Dead Daisies. El fruto de esta unión ya lo podemos escuchar en parte a través de Holy Ground, el tema que vamos a pinchar a continuación. Sin duda, esta super banda, con muchos de los mejores nombres del rock y con la incorporación de Glenn, sin duda alguna, sube varios escalones, varios enteros de un plumazo en cuanto a nivel. Y eso que ya antes partían de un nivel bastante grande. The Dead Daisies, Holy Ground, Shake the Memory. Oh, El 26 de febrero es la fecha elegida por los Epica y por Knuckler Blast, su discográfica, para lanzar el octavo álbum de la banda, el disco que se va a titular Omega. Vamos a pinchar ya el segundo single de adelanto que la banda ha editado para irnos un poquito ahí abriendo boca, un auténtico temazo que por lo menos a mí me ha encantado. Como siempre, sublime los holandeses. Lo dicho, Epica, y el tema se llama Freedom, The Walls Within. Let's get hard. Y antes lo comenté, que este programa, que esta edición número 209 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha iba a estar pues repleta de novedades discográficas y de singles, adelanto de futuros discos, como es el caso de lo que nos vamos a pintar a continuación, a la McCauley. El MSG, ¿no? Yo creo que ahí el Michael Schenker Group. El bueno de Michael Schenker no es una excepción. Y bueno, pues le hemos reservado además un lugar especial con muchísimo cariño en esta edición de hoy. El tema que está rulando ahí, que está calentito, que está recién salido del horno, un tema Drilled to Kill. Es una auténtica, es un tema, aparte de lo musical, muy bueno. Un tema en su letra antibélico. Con una letra muy guapa, que bueno, por cierto, de lo que ya decimos, adelanto de futuro disco, que ya sabemos que se va a titular el próximo disco Inmortal. Michael Schenker Group, MSG y el tema Rally to Kill. Cross the line of fire. Mi rollo es el rock en Radio La Guancha. Ahora también tiene servicio de WhatsApp. Comunícate con nosotros. Petición de temas y dedicatoria, difusión de conciertos, difusión de bandas emergentes, sugerencias, comentarios. Haznos llegar tu opinión sobre el programa. 678-820-591. WhatsApp, mi rollo es el rock. Pues retrocedemos 5 añitos, nos vamos al año 2015 para rescatar un álbum de las leyendas teutonas, Los Scorpions, con aquel trabajo que titularon Return to Forever. Gracias a Dios, todo aquello de la gira de despedida parece que se ha quedado como un proyecto roto y que la banda continúa con su carrera. De hecho, sabemos que están en estudio grabando material nuevo. Más de 50 años de carrera atesoran. Pues atesora una de las bandas con más gloria, que más gloria le han dado a nivel mundial a nuestro amado heavy rock, heavy metal, como son los Scorpions. Este tema a mí siempre me ha encantado, es un tema que en lo musical y en lo letrístico es una auténtica tema muy tocho, tocho, muy guapo. Scorpion, We Will This House. Y si cremote absoluto fue el tema de Scorpion que acabamos de escuchar, el We Will This House, yo creo que este tema, por lo menos a mí también me gusta, y este artista que es Rulo y la Contrabanda, basados en hechos reales. Así es como se llama el disco de Lex, La Fuga, pero ya con una carrera en solitario consolidada y exitosa, el gran Rulo y su Contrabanda. La ha pasado como al Fito, que si ya era grande con Platero, pues luego ya en solitario, vamos, lo ha incrementado exponencialmente. Pues yo creo que lo mismo le está pasando al Rulo, que ya era un músico muy grande con La Fuga, pero que esta exitosa carrera en solitario está pues superando aquella etapa. Raúl Gutiérrez, más conocido artísticamente como Rulo, sin duda uno de los mejores compositores y letristas del rock de nuestro país. Rulo y la Contrabanda, verano del 95. Llévame a tu casa del árbol, vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara verde de aquel vinilo. Yo sigo aquí escribiendo canciones, estoy más de siete noches en un mismo destino. Aún me sorprendo cuando veo mi foto en las revistas que compraba de niño, allá en Reynosa, cuando nuestro planeta era esa pelota. Melancolía, el tema que acabamos de escuchar de Rulo y la Contrabanda, esa letra tan bonita que nos lleva a muchos a la niñez, ese verano del 95. Bueno, ahora vamos a retroceder 10 años y para disfrutar de una pues de mis canciones favoritas del heavy metal nacional en los últimos años, que lo fue este temazo, que es el Mil Motivos, un tema que resuma garra, sentimiento y pasión, un temazo de los Avalanche. El disco aquel, hace 10 años, lleva por título El Ladrón de Sueños, con la voz del suya ex cantante, para mí, voz brutal, que era la de Ramón Laje. Sigue la magia de la banda en todo, bueno, pues todo lo que sigue haciendo Alberto Rionda, que es el alma mater y uno de los músicos más grandes que ha dado el rock en habla hispana en los últimos años. Un tema que me encanta y que seguro que a ustedes también. Avalanche, Mil Motivos. No puedo dejar de reconocer el hecho de haber tenido a Nico del Hierro en los micrófonos, el líder de los Saratoga en nuestro programa, pues ha sido uno o el momento más álgido y que más cariño por el personaje y por la banda me ha llenado de orgullo. Antes comentaba también con Angelus, también otra grandísima banda, pero lo de Saratoga fue la bomba. El bueno de Nico, siempre a muerte con su banda, los grandiosos Saratoga, esa banda que es como una serpiente que ha cambiado de pieles de muchos músicos e incluso de cantantes, lo cual siempre suele ser muy traumático, pero que el Nico ha tenido un ojo estupendo y siempre ha salido victorioso los Saratoga. En esta última etapa, este gran cantante, un auténtico descubrimiento, un grande ya, como es el Tete Nova. Me apetecía rescatar un tema que a mí me flipa, me parece un auténtico trayazo de esos que te vuelan la cabeza, y espero que ustedes también. Saratoga, Mi Venganza. La penúltima banda en sonar en la edición de hoy van a ser los Barricada. Siempre me he reconocido pues un fan acérrimo de los Barri. Con ellos disfruté del primer concierto grande de mi vida. Nada más ni nada menos que en aquella plaza de toros. Fue un conciertazo muy iniciático, algo maravilloso que no olvidaré mientras viva. Muy grandes los navarros y su legado. Y aquel discazo, el Balas Blancas, siempre en un lugar de lujo, con mucho cariño, en mi colección de CD. Barricada, conmigo no se juega. Y me apetecía muchísimo cerrar esta edición con una banda nacional, como no podía ser de otra manera, reivindicando el valor y el poder de las bandas de nuestro país, plagadas de tantos y tantos genios de la música, y que muchas veces tienen que sufrir el tan manido pensamiento, pues, pueblerino, obsoleto y fuera de lugar, lleno de muchísimos complejos, ese pensamiento de lo de fuera siempre es mejor, cuando aquí tenemos un nivelazo de músicos y bandas brutales, dignos sucesores de los Barricada. Y también navarros como ellos, en este caso de Berriozar, que lo han puesto ahí en el mapa y ya todo el mundo del rockerío sabe que es Berriozar. Los Marea son de esas bandas ya de estadio y de grandes recintos. Cerramos esta edición número 209 con Marea y el tema La Rueca. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal Hecha desde el Corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Hemos traído pues música que nos han enviado las bandas. Tenemos, como siempre, nuestro formato adelanto y novedades discográficas, que esto ha estado a tope hoy. Bueno, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Y como siempre, apoyar nuestro querido Acero Canario. Entre otras, eso suele marcar lo que es el ADN de este programa. Y como siempre, tenemos que dar las gracias a lo más importante de este programa, que es Iván, el encargado de que todo esto suene tan bien. También quiero extender las gracias de nuevo a nuestro colaborador de lujo, Juan Carlos Lugo Galván, el rockero frustrado, Recuerda que esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock y que un servidor que te ha acompañado en este viaje radiofónico de aproximadamente 2 horitas toma ahora más. Y por cierto, no puedo una y mil veces de dejar de darte las gracias a ti, por estar ahí, por seguirnos y sintonizarnos. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.